toda claridad que Alfonsín se va a retirar de la política cuando se muera, no antes. Y una de las razones por las que insiste con su presencia política, con que la mantiene, es porque, a mi criterio, subconscientemente, en alguna medida identifica su vida con la política y piensa que el día que deje de ser política se va a morir. Por lo tanto, es una especie de autodefensa. Esta noticia que se conoce hoy en los diarios de la formación de una mesa federal dentro de la alianza, de alguna manera reemplazando al grupo de los cinco, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Es clara esta información? Nosotros estamos de acuerdo con la creación de una mesa federal por dos razones. Primero, porque el radicalismo tiene una mesa federal. Hay una comisión federal que está integrada por los presidentes de todos los distritos que integran el país, que se reúnen para tratar cuestiones que afectan específicamente a las provincias. Por lo tanto, sabemos que es útil contar con un grupo de esa naturaleza. Y en segundo lugar, y yendo específicamente a la alianza, usted sabe que una de las cuestiones que todavía afectan a la alianza es la falta de instalación de la alianza en algunas provincias del interior. Y por lo tanto, la conformación de un grupo federal que tenga como propósito homogeneizar la presencia de la alianza en todo el país, me parece que va a ser bienvenido, si es útil y necesario. Cancela, buenos días. Javier López, lo saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Una última pregunta cortita. ¿Para usted hay que retirarle la concesión a Edesur o no? Yo creo que, en primer lugar, lo que hay que hacer es crear un organismo de control técnicamente habilitado para controlar efectivamente. Y esto implica saber si las empresas prestatarias del servicio, de cualquier servicio público, están haciendo las inversiones que se comprometieron a hacer. Yo creo que los organismos de control deben informar con relativa frecuencia, digamos cada 3 meses o cada 6 meses, acerca de cuál es el ritmo de las inversiones comprometidas y ejecutadas. Porque el problema que se plantea con Edesur es básicamente falta de mantenimiento. Acá se produce un episodio enormemente grave, simplemente porque la firma no cubrió con inversión adecuada los requerimientos de mantenimiento. En segundo lugar, en cuanto a la anulación de la concesión, hay que leer muy bien el contrato. Porque yo no quiero propicio adoptar decisiones que estén que después impliquen el pago de indemnizaciones brutales. Como estos contratos han sido hechos entre gallo y medianoche, nadie conoce bien su contenido. Como en la mayor parte de ellos, la jurisdicción prevista es extranjera, es decir, si se plantea algún conflicto de fondo, generalmente los juicios van a parar a algún tribunal europeo o norteamericano. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque a lo mejor una decisión apresurada, en lugar de perjudicar a Edesur, la beneficia, porque el doctor le habilita la posibilidad de reclamar una indemnización de cientos de millones de dólares. Los plazos de la concesión son muy largos y por lo tanto el lucro cesante que puede reclamar una empresa si se anula la concesión sería realmente extraordinario. Tengo en cuenta esto porque hay una persona que habló el otro día y que dijo una frasecita al respecto, y a esa persona yo la tomo muy en cuenta. El doctor Barra, que es un técnico en derecho que está permanentemente al servicio del gobierno, dijo el otro día, ayer o anteayer lo leí en algún diario de la capital, que había que tener cuidado por las eventuales indemnizaciones que puede reclamar Edesur. Que pueden caer en el Estado. Claro, y por lo tanto hay que tener... Si lo dice Barra, que es uno de los redactores de estos contratos y que además actualmente ejerce una función de control con relación a los aeropuertos, si lo dice Barra hay que tomarlo en cuenta. Y que no terminemos sorprendiéndonos, porque que nadie termine advirtiendo al final de esta historia que todo este episodio fue provocado deliberadamente para generar una indemnización millonaria. Diputado Casella, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias, con Malas Lenguas. Buenos días. Por el frepaso, Alberto Flamarique. ¿Qué tal, Flamarique? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, nada. ¿Cómo ve usted en este momento las tratativas que se están llevando a cabo, sobre todo en el interior, ¿no?, del país, entre la Unión Cívica Radical y el frepaso, para afianzar la alianza con miras a las elecciones de este año? Bueno, después del fracaso de Catamarca, donde realmente no pudimos integrar los dos partidos por cuestiones locales, cuestiones de distintas visiones, se concretó la alianza en la provincia de San Juan. Se ha avanzado decididamente la formación de la alianza en la provincia de Córdoba. Se está en conversaciones y dialogando en la elaboración de un programa común, porque obviamente donde se ha sido gobierno y oposición desde perspectivas diferentes, es más complicado. Es un poco más laborioso, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Hay que elaborar un programa muy, muy sólido que dé cabida a las transformaciones de políticas y de acciones y a los programas nuevos que haya que hacer en función de la nueva etapa electoral. Como el caso de Río Negro, se está, ajá, en conversaciones ya institucionalmente entre las dos fuerzas, donde estamos empezando a ayudarles desde el nivel nacional a la elaboración y síntesis de un programa común. Así que creo que, independientemente de las declaraciones, como usted relataba anteriormente, del caso del gobernador Maestro, uh-huh, de Chubut, que bueno, pueden ser en lo local, siempre usted sabe que hay algún tipo de apreciación que se dispara a la prensa y parece, pero yo creo que vamos, parece como que no se pudieran encontrar los caminos de hacer la alianza, pero claro, yo creo que vamos en un buen sendero, creo que estamos trabajando, creo que la alianza se va, es mi esperanza por lo menos, y estamos poniendo el esfuerzo y la voluntad desde la conducción nacional de avanzar en el desarrollo de la alianza en todas las provincias. A unos días de la renuncia de Alfonsín a alguno de los cargos que tenía dentro de la alianza, ¿usted qué balance hace de esa decisión? Mire, yo creo que realmente lo que dijo el doctor de la Rúa, lo que dijo el diputado Chacho Álvarez, creo realmente que fue una decisión de mucha grandeza, de mucho compromiso con la alianza, porque evidentemente el doctor Alfonsín había con una muy grande percepción política, uh-huh, había percibido, bueno, lo que al otro día Duhalde públicamente sostuvo o reafirmó en todos los diarios, de que el justicialismo perdía un eje de campaña, ¿no? Claro. Estaban tratando de implantar una confrontación del periodo 83-89 como una situación de continuidad del gobierno de la alianza si resultáramos ganadores el 24 de octubre a partir del 11 de diciembre de 1999. Uh-huh. Entonces esta situación podía no solo afectar a la alianza, sino ponerlo a Alfonsín en un lugar incómodo. Y bueno, yo creo que en los grandes hombres políticos la percepción de su situación y la grandeza de sus decisiones se conjuga, y entonces creo que discontinuó su tarea porque evidentemente lo atacaban en ese punto, que era como coordinador del Instituto Programático de la Alianza. Uh-huh. Creo que es una reafirmación de su compromiso con la Alianza muy fuerte, porque creo que sigue estando y sigue militando en política y siendo parte de la conducción del llamado Grupo de los Cinco de la Alianza. Entonces creo que discontinuó una parte de su tarea, donde evidentemente aportaba su experiencia como hombre de Estado, de haber estado frente a los problemas concretos de lo que es la acción de gobierno, y va a seguir haciendo la tarea política, tanto dentro de la Unión Cívica Radical como del Grupo de los Cinco, ¿no? Usted recién está haciendo referencia al Grupo de los Cinco, teniendo en cuenta la renuncia de Alfonsín y que la semana pasada se había conocido una noticia de que se iba a formar una mesa federal de la alianza. ¿El Grupo de los Cinco sigue funcionando de la misma forma? Sí, el Grupo de los Cinco, el diálogo, las tareas permanentes entre Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, el doctor Alfonsín, Rodolfo Tosaño y Graciela Fernández Mejide, permanente. Ayer, usted los vio, hice una conferencia de prensa, realmente la alianza manifestando por el tema, esta crisis en el tema de Edesur. Uh-huh. Y el Grupo Federal siempre fue una situación que se planteó y hoy se hace más necesario que nunca. No es que haya una desvirtuación de la conducción de la alianza, una ampliación, una disolución. Es necesario un lugar de trabajo donde se unifique, tanto en función del desarrollo de la alianza como en función de la campaña, las líneas de acción común hacia la batalla electoral de octubre del 99. Uh-huh. Entonces es necesaria una participación, una revisión, seguimiento de cómo está la situación, la campaña, la política en cada una de las provincias. Entonces esta mesa federal no solo estaba planteada como una necesidad del interior del país, lo que no es, digamos, crear o institucionalizar organismos que desvirtúen tanto a la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical en su conducción como a la Mesa Nacional del Frepaso y al Grupo de los Cinco, que son los principales vértices de conducción de la alianza, sino es necesario tener un organismo que nuclee y articule la línea de campaña nacional con las provincias, ¿no? Entonces, eso es lo que sí, seguramente Esa es la idea de trabajar para ver si en marzo se puede realizar la primera reunión. Teniendo en cuenta las últimas encuestas que se realizan que darían de alguna manera un avance de la intención de voto del justicialismo, ¿dentro de la alianza esto se lo ve así, se lo nota con preocupación o no le llevan mucho el apunte a estas encuestas? No, las encuestas siempre hay que llevarle el apunte, sobre todo los que estamos relacionados con los temas de campaña, ¿no? Claro. Porque las encuestas, usted sabe, son una, como le dicen en la jerga, una foto de la realidad, ¿no? Una uh-huh. película, digamos, ¿no? Es una foto. Esto para diferenciarlo, lo que quiere decir que es una imagen detenida. Claro. Realmente yo no he tenido el acceso completo de la encuesta que planteaba esa situación, porque usted sabe que al mismo tiempo, a muy pocos días, salió una que era como contradictoria. Uh-huh. No creo que, en realidad, creo, por eso le hacía la salvedad de que es una foto, y creo que hay que mirarlas tratándolas de entender. Lo cierto es que en la encuesta que planteaba una consolidación del voto dentro del Partido Justicialista, creo que había dos cosas que hay que distinguir, y como en la foto hay que ver desde el ángulo que se la toma. Creo que en esta encuesta estaba planteada muy claramente, estaba en el punto de inicio del desarrollo de la crisis de Brasil, de impacto, y estaba mucho planteado el tema del temor de cómo esa crisis iba a incidir sobre Argentina. Y obviamente planteado el tema de una crisis que se está desenvolviendo, que todavía no sabemos qué final tiene, ni cómo, cuándo llegará la estabilización nuevamente del real en términos macroeconómicos o monetarios dentro de Brasil. En esa situación, obviamente, cuando se pone sobre el tapete la situación, el equilibrio económico, la convertibilidad, la posibilidad de que haya un desfasaje o desajuste en las situaciones económicas financieras de la Argentina, obviamente creo que la gente se recluye o se analiza esto desde una posición de autoridad gestión, digamos, uh-huh. y creo que hay un concepto más conservador, digamos, y entonces había una valorización de eso de la gestión del gobierno, y había una situación que podía pensarse de una consolidación del voto en torno al justicialismo. De todas maneras, lo que rimbombantemente se llamó el avance del voto justicialista, también esa encuesta sigue reconociendo que la alianza es la preferida en la intención de voto. Sí. Y que el doctor Fernando de la Rúa es el dirigente político de mayor prestigio e individualmente de mayor convocatoria de votos frente a los candidatos justicialistas. Uh-huh. Y que el justicialismo, para supuestamente en el análisis institucional de PJ Alianza, tenía que aunar el voto de todos sus candidatos. Claro. Bueno, en base a todos estos supuestos, que ocurriera todas estas situaciones de buen tiempo, el justicialismo lograría acercarse a la alianza. Digamos, es una manera de decir lo mismo que dice la encuesta, pero distinta. Hay que leer los datos. Y después había otra encuesta que decía que la alianza sigue manteniendo una diferencia de 14 puntos, una consolidación en todo el país, y también demostraba, en algunos casos, la falta de inserción de la alianza en las pequeñas poblaciones en el resto del en Argentina. Bueno, son dos visiones, creo que hay que seguirlas con importancia. Después están saliendo otras que siguen manifestando una tendencia de diferencia positiva a favor de la alianza. Bueno, creo que esto es lo que está ocurriendo, pero estamos a 8 meses de la elección y creo que son muchos los acontecimientos y muchas las situaciones que pueden llegar a ocurrir hacia adelante. Alberto Flamarrique, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Que tenga usted muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Lorena? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Esta es la intención de algunos sectores del radicalismo de que Alfonsín vuelva? Sí, en realidad, como bien se decía recién, hay tres planos, ¿no es cierto?, que la actitud de Alfonsín días pasados afectan. Uh-huh. El primero es el Instituto Programático de Alianza, en donde, como también bien se dijo, creo que el gesto de Alfonsín debe interpretarse como un intento de evitar de que el gobierno bastardee la campaña electoral. Claro. La Argentina tiene los suficientes problemas como para que los que somos candidatos de alguna manera discutan el futuro y no el pasado, porque si nos ponemos a discutir la hiperinflación de Alfonsín o la mafia de López Rega, del peronismo, creo que no vamos a ir a ningún puerto. En ese sentido me parece valioso que este gesto evite esta bastardización de la campaña. Los otros dos planos son algo que en este momento es Alfonsín, que es presidente de la Comisión de Acción Política de la Unión Cívica Radical, uh-huh. a la cual renunció, y luego una candidatura a presidente del Comité Nacional que se concretaría si los delegados lo eligen allá por el mes de octubre próximo. Y con respecto a estos dos temas, yo creo realmente que sería muy valioso que Alfonsín revisara su actitud de renuncia. Es indudable que tiene Alfonsín una influencia y un peso enorme, una gran gravitación entre los desafíos del radicalismo, y creo que está en inmejorables condiciones para conducir el partido a partir de octubre, y puede prestar un gran servicio también al partido. En este momento, desde la Comisión de Acción Política, pues tenemos por delante todavía procesos electorales importantes, tenemos ámbitos o provincias en donde la alianza todavía no se ha hecho, uh-huh. y creo que en todo este aspecto la personalidad de Raúl Alfonsín puede desempeñar un papel extraordinario. ¿Y usted considera que Alfonsín estaría dispuesto a aceptar a volver? Yo desearía que lo hiciera. Yo entiendo que Alfonsín es un hombre que siempre ha pensado en el partido y en la conveniencia del partido, y creo que a nadie se le puede escapar todo lo que todavía él puede dar en el partido. Así que creo que si él sopesa todos estos elementos y además valora el hecho de que prácticamente de manera unánime se le está requiriendo que revise su actitud, creo que es posible que esta reflexión finalmente se imponga. En cuanto a la gente del FREPASO, ¿usted considera que también tendría la misma actitud? Mire, hubo gestos muy importantes del FREPASO en valorar todo lo que significó Alfonsín en la conformación de la alianza en primer lugar, y luego toda su labor en el Instituto Programático de la Alianza. Uh-huh. Y estas expresiones las pude escuchar personalmente, porque yo soy miembro del Consejo de Instituto Programático de la Alianza, y en ese ámbito no hubo una sola expresión de dirigente del FREPASO que no fuera de reconocimiento a la figura de Alfonsín, de tal manera que creo que este sentimiento que yo acabo de expresar es compartido. Le cambio un poquito el tema, Juan Arena. Con las últimas declaraciones del presidente Carlos Menem, ¿usted considera que la posibilidad o la intención de Menem es la reelección, cueste lo que cueste? Mire, yo estuve viendo los últimos días gestos y actitudes y verbalizaciones del presidente Menem, y la sensación que tengo es que, sí, por supuesto que sigue teniendo su idea de perpetuarse en el poder, por una parte, pero creo que al lado de eso se puede percibir una creciente inquietud, si no casi desesperación, porque el poder se está escapando de las manos. Uh-huh. Yo tengo la impresión de que Duhalde le ha propinado dos golpes muy duros, muy severos. Uno de ellos fue cuando prácticamente lo desafió un plebiscito en la provincia de Buenos Aires, y tuvo que, digamos, desistir de esa idea el presidente, por lo menos temporariamente. Y luego cuando le fijó las elecciones en la provincia del 11 de abril, que ahora están postergadas, pero que en su momento también representó un duro golpe. Claro. Al lado de eso, me da la sensación de que con la instalación de la fórmula Duhalde-Ortega o Ortega-Duhalde, como quiera vérsela, hay gobernadores que ya notoriamente están, digamos, abriéndose de la esfera de influencia del presidente Menem. Creo que esto hace que su proyecto reeleccionista sea cada vez más difícil, y al mismo tiempo que su desesperación duplique el esfuerzo y la virulencia de la campaña. Uh-huh. Creo que esto es lo que está sucediendo en este momento. Volviendo al tema de la alianza, ¿la Mesa Federal Nacional se va a convocar y se va a realizar, se va a formalizar? Mira, lo que es más, en lo inmediato la idea nuestra en el Instituto, ayer lo estuvimos conversando con De la Rúa y con Álvarez, y además con los nuevos coordinadores, es tratar de organizar el Instituto de la Alianza en todas las provincias, en todos los distritos, uh-huh. Que es una manera de federalizar el instituto, ¿no? Porque también estamos pensando en un sistema de comunicación muy fluido, de tal manera de que haya realmente una amplia cobertura de todo el espectro de la República y además una fácil recepción de la problemática de cada una de las provincias. Así que esto sería un camino hacia la federalización, luego segundo que usted dice. Y esto no entraría en choque con el grupo de los cinco, ¿no? No, son dos elementos independientes. Uh-huh. Creo que le va a hacer bien a la alianza, a la constitución de institutos en cada provincia, y que ellos pueden convivir, como de hecho hay muchos ya constituidos y están conviviendo con el grupo de los cinco. Horacio Juan Arena, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu, con Malas Lenguas, que tenga usted muy buen día. Ha sido un gusto. Por el justicialismo estamos en comunicación telefónica con el doctor, es profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, Daniel Sabzai. ¿Qué tal, doctor Sabzai? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. ¿Usted? Le queríamos preguntar su opinión al respecto de la decisión del juez Busto Fierro. Mire, mi opinión es absolutamente contraria, y acá no se trata, la argumentación que voy a dar, de un problema de tipo político. Uh-huh. Acá se trata simplemente de observar lo que de manera clara y absolutamente limpia y simple para cualquier común de los mortales la Constitución dice, y eso es lo que hay que respetar. Claro. Para empezar, abre una causa judicial relacionada con la interpretación del artículo 90 y de la cláusula transitoria novena, que son las que regulan la reelección presidencial. Uh-huh. La primera establece que solo es posible una única reelección consecutiva, 4 años más 4 años. La segunda enhebra el sistema que existía antes de la reforma y el actual. Antes de la reforma se podía tener un solo mandato de 6 años y había que esperar otros 6 años para poder representarse, es decir, no había reelección consecutiva. Y para ese caso habilita la posibilidad de una única reelección del presidente Menem y establece que el mandato del presidente en funciones será considerado como primer mandato. Uh-huh. Es decir, es clarísimo e inclusive favorece enormemente al presidente, pues le da la posibilidad de ser, bajo este régimen, el único presidente que va a gobernar por más de 10 años. Claro. Se le adicionan los 2 años del mandato anterior, que era más largo porque no se podía reelegir. Se le adicionan los 6 meses que obligó la renuncia del presidente Alfonsín a que la asumiera con anticipación. Es decir, va a tener un plazo como en la historia de la Argentina ningún presidente gobernó de manera consecutiva, de manera seguida, por tanto tiempo. Doctor Sabzai, buenos días. Buenos días. Javier López, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, López? Una pregunta, ¿estamos en una situación en la cual es lícito plantear un juicio político para este juez o no? Pero totalmente lícito. Fíjese, ya yendo a los contenidos del fallo. El juez, por un lado, indica que no se pronuncia sobre lo principal, que es lo principal en el tema, si realmente hay cláusulas inconstitucionales, si el presidente está proscripto, es decir, el pedido de habilitación para ser candidato a la presidencia. A esos efectos, comienza con determinadas medidas, es decir, la opinión del Procurador General de la Nación, al mismo tiempo la consulta, dice él, a 15 juristas independientes constitucionalistas. Pero luego, a renglón seguido, dicta una realmente increíble medida cautelar, como él la llama, medida que requiere de una enorme certidumbre sobre el derecho que se está invocando, que acá es el derecho del presidente Menem a una segunda reelección, que como vimos no tiene el menor asidero. Y a esos efectos dice que se lo habilite para poder ser precandidato en la interna de su partido. Uh-huh. Es contradictoria de manera absoluta, de cabo a rabo, porque al ponerlo ya en la lisa política, en el inicio de lo que es la carrera hacia el acceso del poder y permitirle el primer paso, en realidad está prejuzgando sobre un principal que dice que no se pronuncia pero que indirectamente lo hace. Por eso digo, este es un fallo hipócrita, ya prejuzgado. En segundo lugar, está incumpliendo abiertamente la Constitución, porque la Constitución es clarísima, ahí no había que abrir ni siquiera la vía judicial, si no hay ninguna oscuridad, ningún punto de interpretación por la Corte. Es tan claro como decir que el presidente tiene que tener nacionalidad argentina, eso no requiere ni posibilita más que una única interpretación. Uh-huh. Es perder el tiempo. Entonces, frente a estos exabruptos, lo que hoy en un artículo mío que aparece en el Clarín, yo no sé si ustedes lo vieron, uh-huh, yo llamo a esta sentencia un engendro judicial. Frente a estos exabruptos, este juez no cumple con los mínimos requisitos que hacen a la idoneidad, requisito esencial para el acceso a un cargo público. Y además está incurriendo en un mal desempeño manifiesto, que es una de las primeras causales y tal vez una de las más importantes para iniciar juicio político, conforme a lo que la Constitución dice, que recordemos que hoy es el Consejo de la Magistratura quien tiene la chispa, quien acusa ante el jurado de enjuiciamiento. Tenemos a ambos cuerpos. Creo que sería muy saludable que esto se iniciara prontamente, porque de lo contrario, una suerte de contigüidad tan grande entre jueces federales y poder político va destruyendo a la República. Una última pregunta, doctor Sabzai. Dice Busto Fierro que consultó constitucionalistas independientes, unos 15, según nos decía. Ah, ¿ya los consultó? No, yo tenía entendido que dijo que va a haber que consultar. Ah, no, la pregunta era si lo había consultado usted, pero veo no, que no. No, lo que yo, porque nadie tuvo todavía, se ve que tiene vergüenza dar la copia de lo que dictó. Son todos fraccionados, pero en todos lados lo que yo interpreto, que no es que él recabó la opinión, porque no cita opiniones, según parece en su decisión, sino que lo que él dice, precisamente para decidir sobre lo principal, porque esto no es más que una medida cautelar, ordena que se consulte a 15 juristas constitucionalistas independientes. Doctor Sabzai, le agradecemos mucho estas palabras para FM en la tribu. Fue un gusto para mí. Igualmente, adiós, que tenga buen día. Buenos días. En comunicación telefónica con el diputado por el justicialismo, Eduardo Mondino. ¿Qué tal, Mondino? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Un gusto para mí hablar con usted. Dígame, usted, ¿es cierto estas líneas que salían en el diario de que usted se oponía al impulso del gobernador de la SOTA de llevar este tema a la justicia? Sin duda, yo desde ya creo que ha sido un grave error político del Partido Justicialista de Córdoba involucrarse en un tema judicial. Digo un grave error político porque creo que la Constitución Nacional no es judiciable, tiene una interpretación absolutamente clara. Y bueno, ni que hablar del fallo del juez que realmente abre un paso o abre el camino, por lo menos esta resolución, porque tampoco es una sentencia, esta resolución abre el camino a una posible violación de la Constitución. Evidentemente estamos ante un hecho que yo diría de envergadura institucional como hacía tiempo no tenía la Argentina, ¿no? Dentro del justicialismo cordobés, ¿qué prima la opinión? ¿Suya o la opinión de la SOTA? Sin duda que ha primado la opinión del gobernador electo, por eso ha presentado el recurso. Creo que lo ha hecho con una resolución del Consejo Provincial por mayoría. Yo estoy convencido que este no es el pensamiento de la mayoría de los peronistas de Córdoba. ¿Y a nivel nacional? No, ¿cuál es su sensación? No, tampoco. Yo creo que ha habido y hay una idea de preservar las instituciones, no violentar la Constitución. De la alianza al respecto de enfrentar a esta avanzada menemista de manera más o menos conjunta. ¿La gente de Nueva Dirigencia también participó de esa reunión? Sí, el viernes tuvimos una primera reunión, estuvimos con Guillermo Franco conversando el tema para ver cómo poder poner freno a algo que es realmente grave, ¿no? Es decir, hay una cosa que es fundamental, esta sentencia carece de todo fundamento, es como, podría decir, de ridícula desde lo jurídico, porque ¿cómo se puede plantear una medida de no innovar para no aplicar la Constitución, cuando es la regla fundamental que tiene que tener un juez a respetar? Es la norma, es el principio que debiera tener como fundamento toda sentencia, y además le corre traslado de una demanda sobre esto al Estado Nacional. El Estado Nacional no puede decir otra cosa que se respete la Constitución. Bueno, creo que esto nos plantea una situación muy difícil en la Argentina. Yo creo que con esto se vulnera, digamos, la regla de la República, es decir, que es básico adaptarse a la Constitución, y creo que puede venir una escalada que puede ser grave, puede venir una situación difícil. Estamos quizás a un fenómeno parecido de una republiqueta latinoamericana al estilo de Perú con Fujimori, o todo lo que está pasando ahora en Venezuela con Chávez, y creo que inclusive no es descartable ningún tipo de maniobra para convalidar esta situación, y corremos riesgos de realmente ir a un esquema de partido hegemónico al estilo del PRI, que tanto daño, que tantos problemas incluso le ha planteado en los últimos años a la República Mexicana, ¿no? Usted, Rodríguez, que participó del gobierno de Carlos Menem y conoce a los operadores menemistas, esos están dispuestos a todos por otra reelección, ¿no? Y aparentemente sí, esto es lo grave, ¿no? Es decir, uno puede plantearse cualquier alternativa, pero si no se respeta en una democracia la República, los principios de la República, bueno, esto va dejando de ser una república constitucional y para convertirse en una republiqueta donde se vulnera toda ley, donde pareciera ser que todo vale. Bueno, esto es muy, pero muy grave. Bueno, el aparato del menemismo es muy fuerte. Obviamente, inclusive frente a los gravísimos problemas que tiene la gente o el desempleo o la posibilidad de quiebra en una pequeña y mediana empresa o en una grande, pareciera ser que el tema de la regla esta no es importante, pero es de fundamental importancia y nos debe tocar fundamentalmente a defender a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, bueno, a todos los que realmente queremos seriamente vivir en democracia, ¿no? ¿Nueva Dirigencia va a participar del foro multisectorial sí, que planea sí, vamos la Alianza? Sí, vamos a participar y estamos dispuestos a hacer las apuestas más fuertes y creemos que, bueno, esto es un algo nuevo. Era una discusión permanente si esto iba o no suceder. Uh-huh. Yo estaba entre los que pensaban que esto podía suceder. Por último, ¿usted considera que el dualdismo va a quebrar la Cámara de Diputados? ¿Este miércoles va a sacar la gente o se va a partir en dos el bloque justicialista? Y mire, yo pienso que el dualdismo tiene que apostar muy fuertemente, pero la gran trampa ya ha caído en la gran trampa. La interna va a ser para el menemismo, sea como fuere. Creo que este es un tema de fondo y después veremos cómo es la elección externa, si